Le pido perdón a Santi, obviamos el corte de internacionales porque ya lo tengo a Rodri del otro lado. Hola Rodrigo, buen día, bienvenido, ¿cómo va? ¿Qué tal, Cerrulla? Buen día también a la mesa, a todo el equipo. ¿Todo bien? Todo bien, sí, por lo menos trabajando como siempre para traer las exclusivas que tenemos el fin de semana de hoy. Es cierto, exclusivas, porque aparte Rodri de hacer su contextualización internacional consigue entrevistas que me animo a decir que en Santa Fe no hay otro periodista, radio, medio que pueda tener a estas personas que Rodrigo consigue. Hoy inclusive nos lleva a Colombia, tiene dos voces a partir del encarcelamiento domiciliario de un expresidente, ¿no? Sí, señor. La verdad es que hablar de Álvaro Uribe Vélez es hablar de uno de los personajes más relevantes de la política colombiana de los últimos tiempos, dos veces presidente en el 2012 y el 2006, una reelección. Yo hace tiempo atrás, no sé si te acordás, Ricardo, me acuerdo de ese momento que reíste un poco del título, pero yo había definido la política de Álvaro Uribe Vélez como belicosa, punitivista y neoliberal. Belicosa porque hizo un negocio, hizo política a partir de la guerra y el enfrentamiento abierto a las FARC, sí. Se opuso a los acuerdos de paz que promovió su ex aliado Juan Manuel Santos, ahora enfrentado a él, y también por esta cuestión de las prisiones, ¿no? Esta es la cuestión punitivista, y por otro lado, la política neoliberal que encarnó Uribe. Durante 8 años que podríamos enmarcar en un crecimiento en el resto de Latinoamérica de gobiernos progresistas, ¿no? Sí, sí. En 2002-2006 hasta el 2010 estuvo Álvaro, 2011 estuvo Álvaro Uribe Vélez en el poder, llegó Juan Manuel Santos y ahora está su pupilo, podríamos decir, Iván Duque, que vamos a ver cómo reacciona. Bueno, lo que pasó esta semana... ¿Por qué lo pusieron en cana? En su casa, pero en cana. ¿Por qué? Bueno, el beneficio de la prisión domiciliaria, la verdad es que no entiendo el por qué no una cárcel común, ¿no? Lo que sí se entiende es por qué la prisión preventiva, ¿sí? Porque en realidad no hay una condena al ex presidente Álvaro Uribe. Lo que hay es una investigación abierta a partir de un hecho que es completamente llamativo. Vamos a ver si lo entendemos un Dale. Poco. En el 2014, nos tenemos que remontar al año 2014, durante un debate en el Congreso, el senador Iván Cepeda, que es del Polo Democrático Alternativo, un partido de izquierda, el más grande de Colombia, acusó a Uribe de tener nexos con grupos paramilitares y narcotraficantes. ¿Sí? Cepeda había presentado testimonios de antiguos paramilitares que estaban en prisión. Bueno, Álvaro Uribe se opuso, digamos, rechazó esa acusación y denunció al senador Iván Cepeda de haber conseguido falsos testigos. Lo denunció ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema empezó a investigar a Iván Cepeda y no solamente que descubrió que Iván Cepeda había conseguido legítimamente esos testimonios, sino que en el 2018, además de descartar esas acusaciones, abrió una investigación contra Uribe, que no se había iniciado la denuncia, sí, ¿no? Sí. Por manipulación de testigos, que son delitos de soborno y de fraude procesal. Esa causa es la que lleva, esa investigación es la que lleva a que el martes, evidentemente se encontraron pruebas, ¿no? La Corte Suprema encontró algunas pruebas que dicen, bueno, sí, es probable que Uribe haya hecho esto, puede entorpecer, si hizo esto, adelante, puede entorpecer la investigación, estando en libertad, así que por eso es que se dicta la prisión preventiva. Bien. Hay una cuestión importante que también quiero que quiero resaltar. La prisión preventiva en Colombia, lo hablaba esta semana con uno de los entrevistados, es de un año. Así que, para mí, a no ser que surjan otras causas, me parece que es el plazo, más o menos como para tener una idea de cómo va a impactar esta medida en la política, ¿sí? La política colombiana. Hay muchas investigaciones en contra de Uribe. No es el único caso. De hecho, te diría que es el menor de todas las causas que podrían caer sobre Uribe y de todos los casos que hay en contra de Uribe dentro de Colombia. Hay otras acusaciones, digamos, que tiene Uribe. Sí, hay acusaciones formales, hay investigaciones, pero me parece que los hechos en sí y todo el rumrum de las cosas que pasaron en su gobierno y con su partido político, el Centro Democrático, me parece que exceden incluso a las causas que tiene y que debería tener Uribe en Colombia, y esto lo digo a apreciación personal, ¿no? Mm. Pero te propongo, Ricardo, que vayamos, para no perder tiempo, a uno de nuestros entrevistados, que es Alirio Uribe Muñoz. No tiene nada que ver, comparten apellido nada más. Mm. Él es abogado, forma parte del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Este colectivo de abogados es el que está también apoyando la causa, ahora colaborando en la causa en contra de Uribe. Él también fue congresal, representante en Colombia. Y escuchamos lo que nos decía con respecto a esto, a los antecedentes de Uribe y la causa que tiene actualmente Álvaro Uribe. Dale. El expresidente Uribe tiene 288 investigaciones en la Comisión de Acusaciones, tiene acusaciones y comunicaciones a la Corte Penal Internacional por graves crímenes que tienen que ver con paramilitarismo, que tienen que ver con ejecuciones de civiles llamados falsos positivos, pero judicialmente en Colombia no tiene ninguna investigación. Tiene un hermano que está en juicio por creación de grupos paramilitares, tiene familiares que están también procesados, tiene exfuncionarios, ministros, directores de departamento administrativo, generales que trabajaron con él, que están condenados, que están en prisión, que están extraditados, otros que están fugitivos, pero él, la única investigación que tiene hoy, digamos, es esta investigación por fraude procesal y por soborno de testigos. Transmite LRM 879 FM Cadena O en la frecuencia de 87.9 MHz, propiedad de Melodías SRL, desde sus estudios centrales en calle Saavedra 1686 de la ciudad de Santa Fe. Cadena O, la radio que imaginaste. A quien escuchábamos, Rodríguez, al ex edil de la Cámara de Representantes. Digo esto porque se llaman Uribe todos. Este es Alirio Uribe Muñoz, que está hablando de las causas que tiene el ex presidente Uribe Vélez. Sí, es interesante también conocer a otro Uribe. Alirio, claro. Uribe Muñoz, también defensor de derechos humanos. Una persona. Es como los Feynman, viste, que está el bueno y el malo. Acá está Uribe, el bueno y el malo. Sería más o menos así. Hicimos transferencia, estaba pensando en el mismo caso, ¿no? Si estoy más bueno, soy más malo, bueno, claro. Acá tenemos más o menos lo mismo. Hay, bueno, un par de cosas interesantes que dice Alirio Uribe Muñoz. Tuvimos una conversación más extensa, obviamente por cuestión de tiempo recortamos en esto. Lo que nombra uno solo de los casos que lo vienen persiguiendo a Uribe y que no encontraron todavía la resonancia en el Poder Judicial. Yo siempre resalto esto, hablo de Poder Judicial y no de Justicia, ¿sí? La justicia es otra cosa, ojalá se acerque el Poder Judicial a eso, pero bueno, el Poder Judicial todavía no dio respuesta a los falsos positivos. Lo pongo como un ejemplo porque es algo paradigmático de lo que pasó durante la segunda gestión de gobierno de Álvaro Uribe. Los falsos positivos, para sintetizarles, el asesinato de civiles, ¿sí? Agarraban civiles de algunas comunidades, los mataban y hacían pasar por guerrilleros para que el ejército de Colombia muestre como victorias del ejército de Colombia frente a la guerrilla. Por eso hablo también de esta cuestión de la belicosidad que marca a el tipo de gobierno y el tipo de política que encarna el Centro Democrático, en este caso el partido de Uribe. Bien. Esos casos de falso positivo no tienen ningún tipo de condena. Ahora, ese tipo de casos, le pregunto a Alirio Uribe Muñoz, ¿puede llegar a abrirse a partir de que ahora se rompe un poco esta contención que tenía ante la justicia, ante el Poder Judicial, Álvaro Uribe? Si querés, escuchamos lo que nos respondía Alirio Uribe Muñoz con respecto a esto. Bueno, sí es posible que, rompiéndose el teflón, digamos, es como una gran presa, ¿no? Y se rompe o se gretea la presa con esta medida de aseguramiento, con esta orden de captura. Y efectivamente es posible que mucha gente se anime a hablar, incluso personas que trabajaron con él, ministros, exdirectores de inteligencia, generales, etcétera, que están condenados porque cumplieron órdenes bajo su gobierno, bajo su mandato. Es posible que mucha gente se pueda animar a hablar. Entonces, indudablemente que aquí en Colombia hay un gran movimiento de víctimas que siempre ha buscado que responda por los graves crímenes. Entonces, sí es posible que a futuro, si termina, digamos, enjuiciado o condenado por estos hechos, empiecen a aparecer otras personas. Y también es posible que mucha gente de su entorno político, que están siendo acusados por apoyo paramilitares o por vínculos con el narcotráfico, etcétera, pues también puedan terminar cayendo con ocasión de este proceso, pues que la gente se anime a pensar de que es posible que personajes con mucho poder político, poder económico, con mucha incidencia en sectores mafiosos, en sectores empresariales, puedan responder ante la justicia. Es decir, que el mensaje final sea que nadie puede estar por encima de la justicia. Recordemos que más allá del primer audio que presentabas vos, donde hablaba Alirio, y que decía que hay una multiplicidad de causas, fundamentalmente lo que se está investigando, y por eso hoy está detenido en su casa el expresidente Álvaro Uribe Vélez, es por falsos testigos en un juicio contra un congresal del Polo Democrático Alternativo, contra Iván Cepeda. Hago toda esta introducción porque vas a hablar de esto y después vas a presentar un audio al respecto, ¿no? Totalmente, sí. Es esta cuestión paradigmática que hablábamos recién, y media contradictoria, en que inicia una causa Álvaro Uribe y en esa misma investigación terminan encontrándolo a él implicado en los delitos que él denunciaba sobre otro, ¿no? Una especie de espejito rebotín de la justicia. Bueno, lo que nos dice en este caso Alirio Uribe es que sí, bueno, ahora hay una señal por parte del Poder Judicial. No son intocables. Se los puede investigar, Claro. se los puede enviar a prisión, no hay ningún tipo de represalia. Entonces, la lectura político-judicial que hay detrás de esto, o social-jurídica que hay detrás de esto por parte de Alirio Uribe, es: sí, ahora hay gente que puede animarse a denunciar, hay gente que puede animarse a desenmascarar, porque hay mucha gente que hasta ahora no podía tampoco, no tenía la seguridad, la garantía de que si hablaba iba a ser respaldada. Es más, muchos tenían la garantía de que si hablaban iban a ser víctimas de algún tipo de represalia. Entonces, aquí hay un avance que puede venir por parte de esta señal a que se empiece a desenmascarar el resto de las causas que persiguen a Álvaro Uribe Vélez. Nos habla, obviamente, también Alirio Uribe del fortalecimiento del Poder Judicial. Es algo que voy a retomar en un segundo nada más, pero quiero pasar primero a la dimensión política, ¿no? Porque esto Dale. también salpica al gobierno de Duque, que es del mismo partido político, y que aparte de Duque, a diferencia de Santos, que cuando llegó al poder se distanció de Uribe, Duque sigue siendo un fiel heladero, digamos, de Uribe, que de hecho el otro día, cuando se supo la detención, Duque habló y dijo que era un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia, ¿no? No fueron pequeñas sus expresiones para el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Y qué hace Duque? Vuelve a polarizar con las FARC, ¿sí? Vuelve a ir a esta cuestión del enfrentamiento armado y dice que critica obviamente la prisión domiciliaria, algo que, según él, digamos, evitaron las FARC por los acuerdos de paz años anteriores. ¿Qué tiene Duque de acá al frente, de acá para adelante, digamos, en cuanto a lo que puede llegar a erosionar políticamente esta medida judicial? Coincidimos también en esto con nuestro próximo entrevistado. Es que tiene el tema pandemia y, junto con esto, la cuestión de la economía colombiana. Y por otra parte, también esta cuestión de la imagen del Centro Democrático del partido de Uribe a partir del encarcelamiento de su principal líder, que es Álvaro Uribe Vélez. Así que resta saber, digamos, cómo va a ir, si va a ir erosionando estas tres cuestiones al gobierno de Iván Duque. Para esto hablamos con Gustavo Triana. ¿Por qué hablamos con Gustavo Triana? Porque es el secretario general del Polo Democrático Alternativo, el partido, digamos, que está implicado en este hecho, porque uno de sus senadores, Iván Cepeda, es quien inició esta denuncia y quien resultó victorioso en el plano judicial. ¿Te parece que lo escuchamos? Dale, lo escuchamos. La detención domiciliaria de Álvaro Uribe es indiscutiblemente un revés para el Centro Democrático y la coalición de gobierno del presidente Iván Duque, que además la componen el Partido Conservador y Cambio Radical. Indiscutiblemente es también un avance para la democracia, para la separación de poderes, y es un avance para el alegato de todos los sectores democráticos de que los ciudadanos somos iguales ante la ley, que los ciudadanos tenemos que responder por los actos individuales ante la ley y acatar los fallos que la justicia profiera al respecto. En ese sentido, indiscutiblemente que el gobierno y el sector de Uribe va a sufrir un deterioro de credibilidad ante la ciudadanía, ante la población en general. Que eso cambie radicalmente las condiciones del país, no, porque en lo fundamental los partidos de gobierno y los partidos de los demás presidentes de los últimos 20 años son partidos y gobiernos que han aceptado el recetario del Fondo Monetario Internacional y han actuado con total dependencia del gobierno de los Estados Unidos, que es en última la causa de las dificultades económicas y sociales que vive el país, y esas no se deterioran con esta medida. Bien, clarísimo, Gustavo Triana, y tenemos minuto y chirola para cerrar, Rodri. Sí, me parece que quiero resaltar un par de cuestiones que me parece necesario dilucidar, ¿no? Y traslucir, que son dos dimensiones completamente diferentes y que Triana acá esbozaba algo por el estilo, ¿no? Una cosa es una medida judicial, ¿sí? Un fortalecimiento del Poder Judicial, de la Corte Suprema, que demuestra un poderío, que obviamente es algo que dentro de un sistema democrático es algo que hay que valorar, ¿no? La cuestión de la división de poderes y el republicanismo, pero por otro lado me parece que es interesante estar expectantes con cómo va a capitalizar la oposición esta medida, ¿sí? Porque podría tener una repercusión política. ¿Cómo va a utilizar el Polo Democrático durante este año de prisión preventiva, si es que no hay ninguna otra causa, este catapultarse dentro de la opinión pública con el mejoramiento de la imagen de Iván Cepeda? Y creo que acá también está la responsabilidad política de la oposición para ver cómo, digamos, empezar a hacer política a partir de este hecho puntual. Porque como dice Triana, vaya o no vaya preso Uribe, no tiene nada que ver con que se sigan aplicando recetas neoliberales, o que se incumplan los acuerdos de la paz, que se rompa, digamos, ese acuerdo de la paz, que se recrudezca la violencia en Colombia. Esas son cuestiones de responsabilidad política, no necesariamente de responsabilidad jurídica. Ahora, tanto Gustavo Triana como Alirio Uribe coinciden en que no va a haber un recrudecimiento de la violencia a partir de esto específicamente, pero también tenemos que aclarar que Colombia al día de hoy todavía sigue teniendo asesinatos a líderes políticos y ecológicos, y que sigue habiendo, digamos, una matriz de violencia en algunos sectores de la sociedad, Ricardo. Bien, bien, importantísimo. Tema que afecta a Colombia, pero que tiene su rebote en la patria grande, y lo que decíamos al principio, ¿no? Un lujito que nos damos de tenerte y que puedas explicarnos estos temas, pero además desde las voces, en este caso de un ex edil y integrante de la Cámara de Representantes, que además forma parte del colectivo de abogados que llevan adelante la causa contra Uribe, y de un integrante del partido político por el cual se está llevando a cabo este juicio. Rodri, como siempre, un lujo. Te agradezco. Abrazo grande. Muchas gracias, Ricardo. Adiós a la mesa. Hasta el domingo que viene. Rodrigo Chávez la graba, como siempre, en su micro de Internacionales.